para preguntar dónde se encuentra algo o alguien o en este caso un lugar, podemos preguntar où se trouve, por ejemplo, el ayuntamiento, la mairie, où se trouve la mairie, o bien où est la mairie. Y para responder diríamos elle se trouve o elle est. Y a continuación pondríamos cualquiera de esta serie de preposiciones o locuciones preposicionales que pongo a continuación y que voy a pronunciar: devant, derrière, avant, après, entre et à droite de, à gauche de, à côté de, en face de, de l'autre côté de, près de, loin de, au bout de, por ejemplo, la calle, la rue, hein, au bout de la rue, o à la fin de la rue, au coin de la rue X et de la rue Y, à l'angle de la rue X et de la rue Y, au bord de. Bien, aquí hay que tener cuidado con una cosa, y es que en español decimos después de, antes de, detrás de, delante de, con la preposición de, pero en francés los equivalentes no llevan la preposición de. Il se trouve après le pont, elle se trouve avant la mairie, il y a des arbres derrière la maison, il y a une voiture devant le garage. No decimos après de, avant de, derrière de, devant de. Hay que evitar poner esa preposición de.